cuando ya no escuchabas tu música, tus guainos. San Juanito, tus yarabías y pechadas, desprendida de una nube, tus quenitas, tus cumbias, y tu música de siempre. Nace Radio Norandina para rescatar y difundir lo nuestro. Nuestra vida cotidiana. Vecino, anímese en ayudarnos en la cosecha de la semana. Toda la tropita, por la virgen. Paisita, vine a que me alquile su paradita con su yunta. Nos hemos propuesto a moler vuelta, Kate. Ya se ha acabado el dulce, dice la cocinera. Paisita, aquí lo traje su lapita. Dios solo pague. Bienvenidos y bienvenidas al espacio informativo del pueblo Soy, donde siempre hablamos con la verdad y sentimos lo que el pueblo siente. Es así como nos ganamos tu preferencia y tu sintonía. En la ciudad, en el campo y en todas partes. Paisita, gracias por escucharnos. Visítanos. Calle Mariscal Ureta, 1441, tercer piso en Jaén. Celular 947-40-1626. Radio Norandina, la voz del Nororiente. Por encima de las encuestas. Por encima de las encuestas. Fortaleza ingresa, no me haga llorar. Paisita, está buscando un solar a precio cómodo y con facilidades de pago. Patrick Inmobiliaria te ofrece lotes desde 5,000 soles a espaldas del aeropuerto de Jaén. 100% planos, documentos notariales, saneados a 500 metros del eje de la pista de aterrizaje. Financiamiento hasta en 8 meses. Visite nuestra oficina, calle Saromía 1647, Pueblo Libre, Jaén. Trato directo con su propietario, Amado Vázquez, al celular 925-72-7307. Visítenos y adquiera su propio solar con facilidades de pago. ¿Quieres que tu fiesta sea diferente, alegre y divertida? Asegura la diversión con el grupo El Paisita y sus voces. Sí, grupo El Paisita y sus voces. Un grupo que engalanará tu fiesta bailable con lo mejor de nuestra música vernacular. San Juanera. Y mucho más. Y si de sonido se trata, para ponerte a gozar, Sonido Corazón. Sonido Corazón para ustedes. Y nos ajustamos a tu presupuesto. Para informes, ubícanos en la calle Mariscal Ureta, 1441, tercer piso, oficina de Radio Norandina, Jaén. O llamarnos o escribirnos al celular y WhatsApp 947-401-626 o al 940-788-249. Grupo El Paisita y sus voces. Y Sonido Corazón. Nacimos para alegrarte la vida. ¡Contrátalo ya! Aquí hablamos con la verdad. Aquí te enteras de todo lo que sucede en el país, la región y tu provincia. Norandina en la noticia. Tarde con 01 minutos, amigos y amigas, continuamos. Esta es la primera hora, hemos cumplido, vamos a la última media hora de esta edición informativa. Atención, atención, grandiosa concentración gaística en el centro poblado de La Virginia por celebrarse su fiesta patronal en honor a la Virgen del Carmen, que se realizará el día sábado 29 de julio a horas 1 de la tarde. Será esta concentración, sábado 29 de julio, ya a la 1 de la tarde, organizado por Galpón Cubas de La Virginia. Se les invita a todos los aficionados a participar de este gran pollonazo, esta gran concentración gaística, jugándose un pollón de 3.000 soles. Habrán premios para la mejor pelea y la mejor persona que juegue más gallos. Ah, la persona que juegue más gallos también tendrá su premio. Atención entonces, saludos La Virginia, que se viene preparando para su fiesta patronal este fin de semana. Entre las actividades a realizarse hay una actividad gallística organizado por Galpón Cubas.